Vamos a continuar. Vamos a continuar en la noche. Una noche especial. Una noche linda para compartir junto a todos ustedes. Por eso, vamos a vivirlo. Vamos a disfrutarlo. Vamos a bailarlo. Vamos a aplaudir. Y cuántas cosas más debemos estar compartiendo con esta grabación en vivo aquí en Argentino Junior. Vamos a comenzar a disfrutar a través de la alegría, trayendo todos los estilos musicales. Gracias por estar aquí. Comenzamos a disfrutar el éxito bailable. Rotundamente lo mejor viene sonando para bailar y bailar.